Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes. Nos encontramos nuevamente, como todos los martes, aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con varios motivos que celebrar el día de hoy. Primero, recordemos que el 4 de junio del 2019, el programa independiente de radio Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna salió al aire para complacencia de todos, especialmente pues de los que realizamos este programa. Agradecer al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida, que es nos proporciona muchos de los materiales que nosotros editamos para poder estar en transmisión a través del 97.3 FM y de la www.lavoladoraradio.org. De igual manera, coincidimos en los azares de los tiempos planetarios y cómo se mueve este universo y las cuestiones de las pandemias y tiempos en reclusión domiciliaria. Pues coincidimos nuevamente con el maestro Alberto Híjar, quien fue quien nos hizo la presentación y la bienvenida de la salida al aire de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Y motivos más importantes que vamos a conversar el día de hoy, como es un poco acerca de la vida de nuestro emblemático grabador yucateco, Gabriel Vicente Gaona Picheta. Y alrededor de esto comentaba con nuestro invitado especial del día de hoy, que es el maestro Alberto Híjar, que ustedes lo, todo mundo pues lo conocemos por toda esta trayectoria en el trabajo social que desarrolla en nuestro país hasta la fecha. Y recordando también por ahí el texto de presentación que él hizo acerca de mi primera exposición individual como grabadora, allá en la Ciudad de México, en la Galería José María Velasco. Y recordando todos estos motivos para trabajar hoy, conversar con ustedes el tema de este grabador yucateco Picheta, comentaba con el maestro Híjar, pues que este texto que él escribió acerca de esta presentación de grabado sobre mi trabajo en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México, se editó, se imprimió en el periódico El Día, que era un periódico cooperativista, y de ahí, bueno, pues de la importancia y el enlace, los azares de la vida para tratar justamente también a otro gran grabador el día de hoy, del siglo XIX, Picheta, que se movió en toda esta vorágine de publicaciones impresas del siglo XIX. Y para ello, bueno, pues contamos con los comentarios, la conversación del maestro Alberto Híjar. Maestro Alberto, buenas tardes, estás allá en la Ciudad de México. Bienvenido, ahí estás igual en el Sendero de la Luna para comentar el día de hoy toda esta contexto y obra trascendente de nuestro grabador yucateco Gabriel Vicente Gaona Picheta. Buenas tardes. Aquí estoy, muy agradecido por la invitación. No, pues yo también agradecida de celebrar tantos motivos el día de hoy. Y bueno, para recordar que estamos transmitiendo en esta reclusión domiciliaria en tres sedes, vía telefónica, con el maestro Alberto Híjar en la Ciudad de México, Su servidora, Angélica Carrasco, me encuentro en el municipio de Atlautla, acá en el Valle de los Volcanes. Y nuestra compañera Yolo Hernández, quien es nuestra operadora en el programa, se encuentra ubicada en la cabina de la Voladora Radio. Entonces estaremos aquí hoy conversando acerca de Titeta, esperando también su participación radiofónica para pues que bueno, esto sea realmente un programa de todos. Y quiero empezar con un breve texto de El Bule Bule, que fue el periódico que editó Picheta allá en la península meridiana, siglo XIX, en pleno momento de la Guerra de las Castas. Dice: en una isla situada entre el Cabo Catoche y la Siberia, pero de cuyo nombre no queremos acordarnos, existía una república de monos cuya historia, inspirada al principio, hízose con el tiempo muy curiosa, principalmente desde que tales monos de nuestra alma se privilegiaron de un modo bien extraño. Así comienza el Bule Bule, que fue un periódico burlesco y de extravagancias redactado por una sociedad de bulliciosos y de genios meridanos en el año 1847. Pues Alberto y Jara, un poco comentábamos en estos momentos de reclusión domiciliaria por ahí desde tu estudio, vía telefónica, pues este, entre comillas, azaroso encuentro con los textos y la obra de Picheta desde tu espacio. Sí, se da a propósito de una cita que hice en uno de mis textos semanales para el periódico diario Por Esto de Yucatán, justamente, y entonces recibí la entusiasta llamada de Angélica, admiradora de Gabriel Vicente Gaona, apodado por él mismo Picheta, hasta el punto de que se aventuró Angélica a irse a la punta extrema de México, que es el Cabo Catoche, para ver qué hacía ahí Picheta, en esa punta extrema, casi deshabitada, trópico, desde donde se puede contemplar el Caribe. Buena la cita esta de esta isla que se puede divisar desde allí, desde Cabo Catoche hasta Siberia, de todo lo cual se ocuparía el periódico. Yo prefiero decirle Bulle Bulle porque es de una sociedad de bulliciosos. Claro. Y qué bueno que recuerdas esto en esta entusiasta conversación que ahora vamos a comentar con nuestros queridos radioescuchas. Justamente, sí, es un autor emblemático, me parece, no solamente por una fascinación formal de sus grabados, de sus técnicas, sino pues comentando contigo y con otros colegas, de bueno, cómo es que en ese momento, en lo que es la península meridana, que hasta ese momento estaba integrada por tres estados de la República que ahora conocemos, Quintana Roo, Campeche y Mérida, que en ese momento era solamente una región, pues se aventura él a ir hasta el Cabo, que es, geográficamente así se le llama a esa región dentro de esta geografía, con todos sus instrumentos de grabado, las prensas y pues hemos tenido la oportunidad de estar por allá, o en mi caso motivada por conocer la ruta de Picheta, que le llama así, la ruta de Picheta, de saber cómo llegó él al Cabo Catoche, que es una región que actualmente solamente tiene un faro de navegación para poder orientar a los navegantes del Mar Caribe. Pero en realidad, bueno, pues en esa época, pues Picheta comentando visualmente toda esta guerra de castas, Alberto, pues la interrogante es cómo llegó hasta allá, ¿verdad? Si ahora puedes llegar en diferentes transportes a realizar justamente toda esta iconografía propia de ese momento de guerra en Mérida, y que se logra con el gobierno de Benito Juárez integrar algunos estados, ¿no? Toda esta cosmogonía de los piratas, gente que llegaba a la península a extraer muchas materias primas, cosa que pues sigue vigente también. Y de ahí, bueno, pues toda esta imaginería que nos comentas tú también, Alberto, de la obra de Pichetta. Era sin duda alguna un trabajador de la cultura con dimensión internacionalista, un burgués progresista que había aprendido en un viaje a Italia. ¿Sí? Planeado para 4 años, en realidad solo pudo estar unos meses, regresó dándose a sí mismo el nombre de Pichetta, quizá jugando con el nombre de la moneda peseta, y para que sonara italiano, elegante, Pichetta. En el momento en que el ascenso burgués en Europa daba lugar a la fundación de los primeros periódicos con patrocinio político de organizaciones que se disputaban el poder. Esto es una necesidad de la burguesía. En aquel momento combatía a las monarquías y a los imperios, y con todo esto regresa Pichetta a México y se propone a adecuar este proyecto, asimilando el habla popular, asimilando la ironía y el sarcasmo que tiene que ver con el humor que seguramente vio en Europa de grabadores como Daumier, que hacían pues mucho más que caricatura política. Resultó un dibujante excepcional Pichetta, y el grabado en madera, pues yo no sé cómo le hizo, yo creo que como tú comprenderás, a base del método de prueba y error, porque en lugar de la madera de boj, que solo existe en los manuales europeos, pues acá utilizó la del zapote hasta lograr un dominio de la técnica verdaderamente excepcional. De modo que aporta esta contemporaneidad del ascenso burgués en condiciones de colonialidad, de expansión capitalista, con todo lo que esto significó para las colonias americanas, y aporta este sentido crítico, político, social, con arraigo popular. De manera que funda una tradición, y de una vez quisiera decir que en el periódico El Día, en el que yo empecé a escribir regularmente, el subdirector de toda la vida del Día fue Alberto Beltrán, digno heredero de esta tradición de trabajadores de la cultura, excelentes dibujantes y grabadores. Cada domingo Alberto Beltrán dedicaba una página del Día a comentar el acontecimiento del día. Claro, pues vamos a continuar, Alberto, regresando con todo este contexto justo de los medios impresos del siglo XIX, anterior a toda esta época del Internet. Claro, ya muchas generaciones estarán muy familiarizadas con estos medios periodísticos, pero no siempre fue así, ¿verdad? Y entonces vamos a esperar sus comentarios al teléfono de La Voladora Radio, que es el 597-978-5252, y al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, para pues hacer participar en esta conversación con Alberto Izar alrededor de un emblemático artista gráfico de nuestro país, que es Gabriel Vicente Gaona Pichetta. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Convite publicado en el número 1 de Don Bullebulle en 1847, es muy importante la fecha. Que nadie se escabulle ni se borre de la cuenta, vayan todos a la imprenta donde se halla el Bullebulle, que él sabrá curar el tedio, siempre afable y diligente, por supuesto, si el paciente aflojare un real y medio. Es este sentido festivo, popular, con el habla de la gente de la calle, con fondos del paisaje tropical por donde andaba Pichetta, de modo que funda toda una perspectiva de comunicación popular y nacional. Claro, y bueno, a propósito de la música que escuchamos, que es también de un yucateco conocido como Guti Cárdenas, pues nos recuerda toda esta parte de los caminos del Mayab, pues muy interesante, con letra también de Antonio Méndez Bolio, en la que pues nos retrata incluso mucho de la fauna y la flora, que no, algunas de ellas pues ya extintas, ¿no? De esos grandes cielos que también vemos en las imágenes de Pichetta, esa gran vegetación propicia de la región de ahí, al margen de, como bien dices, tener esta actitud jocosa ante ante un momento muy muy complicado en la Mérida y en el actual México también, pues de discriminación hacia las guerras de las castas, hacia las clases, hacia el que tiene y no tiene, hacia los que son dueños de esa isla, que es la península, como decía el Buyebuye, la isla, refiriéndose a la península meridiana, y que pues vemos ahí muy, muy representada de una manera satírica, Alberto, en estas placas, en estas placas de madera frutal, le llaman corte de madera de pie, que son muy pequeñas y que ilustraban esta pequeña gacetilla también. Sí, se conservan algunas de estas placas allá en Mérida. Francisco Díaz de León dice que él tuvo oportunidad de ver algunas de estas placas. Y bueno, este sentido festivo, irónico, sarcástico, le trajo problemas a Picchetta, de quienes se sintieron aludidos, y por esto fue enviado a combatir a los mayas en la guerra de castas. Sus amigos intervinieron y bueno, los salvaron de esta obligación de ir a exterminar mayas, ¿no? Pero a la postre, pues esto hizo que don Buyebuye terminara, tuvo una segunda época, y sobre esta base, Picchetta continuó con su propuesta de reflexión crítica. Esto es interesante porque no se dejó vencer cuando ya no hacía don Buyebuye. Hizo un teatro, construyó un teatro cuando ya se había ocupado de hacer telones y bastidores para representaciones que fueron muy bien recibidas y que le dieron fama de muy buen pintor. Hay una nota de 1861 elogiando estos telones de Picchetta. De modo que todo el tiempo era estar pensando en comunicar este sentido estético profundo que tenía que ver con los usos y costumbres y con el paisaje de Yucatán. Claro, de este caminante del Mayab que nos describe Antonio Méndez Bolio en su letra de caminante que vas por los caminos, por los viejos caminos del Mayab, que ves arder la tarde las alas del Ixtacay, que ves arder de noche los ojos del Cocay. Caminante, que oyes el canto triste de la paloma azul y el grito tembloroso del pájaro jujuy. Caminante, me has de decir si viste aparecer como una nube blanca que vino y se fue. También en mi camino la nube blanca vi y también escuché el canto. Pobrecito de mi caminante. Pues pobrecito de nosotros, porque Picchetta, bueno, como sea, ya dejó un legado y nosotros estamos aquí trabajando. Yo creo que tratando de emular esta declaración que hace en algún momento, dice Picchetta: soy hijo de las revoluciones, he vivido en medio de ellas y voy a morir dejándolas en peor estado. No tuve padres conocidos, los vi quejarse de la ausencia de la moral y la llamé por varias veces. Los vi pedirme crítica y la di para todos. Los hombres rieron, pero no se reformaron. Este es todo un testamento que tenemos que apropiarnos de él, ¿no? Claro, porque pues pareciera ser que en tiempos actuales no hay brújula, o eso es lo que nos quieren pretender decir, que ya no haya una brújula en el camino, no haya una brújula en las emociones, en las aspiraciones de los ciudadanos del planeta, porque con este COVID pues también agarra parejo, no hay a dónde correr, ni en el Cabo Catoche, ¿verdad? Que nos fuéramos. Lamentablemente, pues sí hay una formación sentimental y sensorial constante. Ahora le ha dado a Televisa por exaltar la figura de destacadas drogadictas promiscuas, como si fueran heroínas, y series sobre el Chapo Guzmán y la invención de un personaje del narco supuestamente mexicano, el Chema. Esa es la formación que nos que nos proporcionan. De ahí la importancia de figuras históricas como Pichetta, tanto aquí como en Europa. Claro, pues sí, porque pareciera ser que se acaba toda esperanza, que solamente tienes que estar en esta reclusión domiciliaria, alejado del mundo, de las noticias, de qué sucede incluso hasta con tu vecino, con tu familiar, que están ahí confinados, y únicamente esperando la sobrevivencia, entre comillas, para no tener a dónde ir. Y de ahí también, pues como dices, este pequeño recordatorio, tributo de Pichetta, porque tenemos que sacudirnos la mente, tenemos que recordar quiénes somos. Y como tú dices, lo leíste hace un momento en ese testamento casi de Pichetta, ¿no? Sigamos caminando, sigamos luchando, porque esto no se acaba, esto empieza. Así es. Y vamos a continuar hablando ya de Gabriel Vicente Gaona, del Pichetta, en el siguiente bloque, y esperamos sus comentarios aquí en La Voladora Radio, como en Estás Igual en el Sendero de la Luna. Recuerden que pueden hacer esto en sus números o en el WhatsApp directo de Estás Igual, el 5514-877371. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52. O escríbenos al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. XHEMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Regresamos al Sendero de la Luna. Continuamos aquí con esta conversación desde la reclusión domiciliaria, el maestro Alberto Híjar, su servidora Angélica Carrasco, y por allá el apoyo de nuestra compañera Yolo Hernández en la cabina de La Voladora Radio, comentando pues alrededor de todo toda esta forma de que si es real un virus, una pandemia, una enfermedad, pues también es bien palpable que tengamos miedo hasta de saludar a nuestro marido, a veces darle un beso afectuoso, porque eso implicaría morir. Más allá de continuar con estos esfuerzos de vida, como lo vimos en el Don Bullebulle con Picheta, en pleno momento de guerra discriminatoria, esta guerra de castas, y que pues bueno, nos aleja de lo que es realmente un motivo de vida, y como creativos, como autores, nos aleja de estar en un compromiso, como lo hizo él, como lo hicieron otros grandes, un compromiso con nuestro entorno, con nuestra sociedad, con nuestra comunidad. Y pareciera que, como dice el primer tomo del Bullebulle, ya lejísimos, quien conoce la península meridiana sabe que el Cabo Catoche todavía está más lejos y aislado, y que probablemente pues hasta allá llegaría el COVID en tiempos actuales, porque pues la idea es llegar al rincón más alejado del planeta para poder integrar a esta nueva forma de consumo y de pues de miedo a las expresiones, Alberto Híjar. ¿Cómo ves retomar lo que tú dices, retomar esta prensa como lo hizo Picheta, prensa digital, seguir esta ruta de él para pues generar otra vez esta conciencia de quiénes somos y que no estamos solos y que solos perecemos? Así es. Mientras por un lado se trata de imponer un control absoluto y militarizado de todos nosotros, por el otro lado, pues las calles, por fortuna, en diversos lugares del mundo, se han llenado de gente exigiendo que ahora sí nos cumplan con la libertad de expresión y la instalación de una democracia popular de fondo. A eso contribuyó importantemente Picheta. Quiero añadir, además de su contribución a la cultura nacional y popular, su contribución al realismo, que es una tendencia que es contemporánea a Picheta en Europa. Su máximo representante, Courbet, brilló como representante de los artistas en la Comuna de París de 1871. Dejar de pintar dioses griegos y copiar retratos de las señoras elegantes, ahora las revistas de modas solo para mujeres y solo para hombres, para en cambio ir al encuentro, al descubrimiento de los usos y costumbres populares. Él supo cumplir con lo que Engels llama realismo, construir caracteres típicos en situaciones típicas. Entonces, en los grabados de Picheta está el burgués panzón, el político mentiroso, los tristes empleadillos siempre en pena porque ganan muy poco dinero, la coqueta, la mestiza, pero también los signos del progreso de aquel entonces, el globo aerostático y por supuesto la hamaca. Me gustó que en el cartelito que hiciste apareciera el tremendo desorden de mi escritorio, que es muy semejante a lo que Picheta representó como la sala de redacción de Don Bullebulle, con unos monos que ya tiraron las sillas y uno que se descuelga de una pared y otros que están sentados con la disposición de escribir y la hoja en blanco. Esta ironía, este sarcasmo y a la ternura que esto conlleva es lo que no soportan los ricachones tan solemnes y tan idiotas. A esto es a lo que les tenemos que dar cuerda, a esta dimensión festiva, vital, ahora que tanto lo necesitamos. Claro, recobrar este impulso de vida, este impulso de vida que es con el de aún con el que está junto a nosotros, ¿no? No aceptar estas cuestiones de muerte, porque es una filosofía de muerte. Así es, ¿no? Y bueno, para ello, pues recordar también nuestro legado cultural, nuestros orígenes, de ahí traer a Pichetta al día de hoy, ¿no? Y con todo este temas, pues, dramáticos, pero con una festividad que nos devuelve al entusiasmo de seguir caminando. Me gusta mucho cómo haces esta similitud entre los grabados de las imágenes de Pichetta y tu escritorio, ¿verdad? Que de momento lo que nos recobra la vitalidad es la comunicación con el otro. La comunicación con el otro, ahora se han estado, a diferencia de todos estos medios impresos del siglo XIX, de estos periódicos, de este periodismo, tanto textual como en la imagen, bueno, a lo mejor muchos ya no están tan conocidos porque leemos el periódico en la red, leemos el periódico digitalmente, comentábamos también de estos autores que ahora hacen sus programas, sus canales en las redes como en YouTube, plataformas, y de ahí pues sí volvernos nosotros a retomar este impulso de vida, porque no podemos estar confinados, como nos dicen. Ahí, como comentabas tú, todo por internet, hace ejercicio por internet, prepara una receta recreativa para que no la pases tan mal, y olvidándonos de lo que está sucediendo realmente en el planeta. Así es, y ponernos a cocinar, y a hacer ejercicios, y hacer como que barremos y como que corremos, en unos aparatos, para volvernos más idiotas todavía. Pues sí, y de plano olvidarte hasta del contacto humano, porque pareciera que más allá de la pandemia, el contacto humano es la pandemia misma. Exige crítica radical, de descubrir la raíz podrida que hemos acumulado en los últimos siglos y que ahora está llegando a su crisis final, a su crisis extrema, con la destrucción del ambiente, del paisaje, de las relaciones sociales, del enfrentamiento de un puñado de ricos contra más de la mitad de pobres que habitamos en México. Todo esto merece atención y merece también la burla a todo lo que nos oprime, lo cual quiere decir aprender de Pichetta. Claro. Sí, como dice él, señalando este país, este lugar infeliz, el pueblo infeliz que está situado entre el Cabo Catoche y las Ibeñas, ¿no? Así es. Refiriéndose a esa geografía muy puntual, pero también va muy de acuerdo a la geografía planetaria, ¿no? Que es un pueblo infeliz situado en el punto del universo. Ya estamos descubriendo al fin que nos unen la misma opresión, los mismos vicios de explotación de los patrones y la misma estado lamentable y desastroso de la salud en casi todos los países del mundo, salvo los que tienen gobiernos democráticos y populares, y Nueva Zelanda, que tiene una ministra joven, sonriente, que ya declaró liquidada la pandemia en su país. Esto es tener la vista puesta del Catoche hasta Siberia. Claro. Para aprender de todo eso, para criticar, para ir para adelante, para estar con la vida y no con la muerte. Claro, políticas de muerte, como dice aquí los versos, que titulan ellos en el poema Canción de la Discordia a imitación de la del pirata, que fue escrita por Querubín. Dice, en el pueblo infeliz que está situado entre el Cabo Catoche y la Siberia, donde todos los monos han tocado el pálido esqueleto de miseria, una noche sin luna triste, oscura, cual de pobre empleado negro en sueño. Miraba una mujer con torvo ceño, los monos que inmolaba su locura, y con paso de triunfo y de victoria, montones de cadáveres pisaba, cual tirano infernal con loca gloria. De los muertos un trono se formaba, colocada cual reina en aquel trono. Después de preludiar un corto instante, entonó su canción al pueblo mono, con acento infernal pero triunfante. Escuchadme, monos míos, con horror, vuestros cadáveres fríos, despojos son de mi gloria, que han de brillar en la historia, amenguando vuestro honor. Pues, parece ser que las pandemias han existido siempre, ¿verdad? Antes se llamaban pestes, pero era la misma historia, con los mismos sustos sociales. Sí, es importantísimo recobrar el impulso de vida, el impulso de vida, no las políticas de muerte masivas. Y bueno, más allá de que sabemos que es real que hay enfermedades, que hay que tener cuidados, pues también es muy real que tenemos que tener un impulso de vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde vamos? A lo mejor palabras muy reiterativas, pero que en este momento sí nos lleva a cuestionar. Así es, y no estar esperando que del cielo nos caigan los remedios o de un sistema de salud deliberadamente desmantelado para el servicio popular. Artículo 4 constitucional inoperante. Él fija el derecho a la salud, que es algo que se ha probado inexistente en un país de tan tremendas desigualdades como México, y las protestas de las cámaras empresariales por la necesidad de meterlas al orden, cosa que Pichetta burló todo el tiempo por su egoísmo, por su miseria moral, por su ridiculez, por su obesidad de tanto tragar a cambio de la explotación de tantos pobres que se reproducen todo el tiempo. Más de la mitad de los mexicanos viven en pobreza, y de ellos la mitad en extrema pobreza. Bien, Alberto Híjar, con estas palabras que nos tienen que llevar obligadamente a la reflexión, regresamos en un momento aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. Regresamos al Sendero de la Luna. Así es, Alberto Híjar aquí hoy con nosotros en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, comentando pues toda esta triste visibilidad de lo que ya ha existido durante siglos, y bueno, todas estas políticas de muerte que todavía leemos por ahí en algunos medios tendenciosos que nos dicen que pues esta es una pandemia inicial de muchas que vienen. Es una pandemia de incertidumbre. Ya pareciera ser que tendremos que vivir en la incertidumbre, confinados en el aislamiento de nuestros seres queridos, en el aislamiento de lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro entorno, y pues olvidando, ¿no? Con todo este asunto del COVID se olvidó la lucha de los migrantes. Ya no hay problema con los migrantes, pareciera ser que ante las políticas del mundo desaparece, es la solución. La voz de las mujeres que se dejó oír mundialmente, pues tampoco, todo lo apagaron, todo es hacia una política del terror, del miedo, y que lo mejor es quedarte ahí encerrado a ver qué sucede, Alberto. En homenaje a Vicente Gabriel Gaona Picchetta, que cubrió con su vida la segunda mitad del siglo XIX, justo muere en 1899. Quiero rendir un mínimo homenaje a quienes como tú mantienen la tradición de practicar las artes a la par de la investigación y apropiarse no solo de la producción de signos, no solo de su creación, sino también de su reproducción y valoración. Conocemos a Picchetta gracias a la primera historia del arte moderno y contemporáneo que se editó a todo lujo por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que Justino Fernández corrigió la que había editado en 1938 y dedica páginas y páginas a Picchetta, destacando que sus buenas intenciones fueran inútiles si no hubiera sido un excelente grabador y dibujante. Este impulso a la investigación es el que tiene Francisco Díaz de León. Tengo frente a mí un pequeño libro de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, que se llama Gaona y Posada, Grabadores Mexicanos. Díaz de León pertenece a un grupo de grabadores, tus antecesores, tus maestros, Angelina Carrasco. Claro. Fundaron escuelas, fundaron galerías, la Escuela de Artes del Libro, por ejemplo, que todavía existe, creo que le cambiaron de nombre, y que es importantísima. Participaron en la fundación de las escuelas de pintura al aire libre en los márgenes de la Ciudad de México, de modo pues que este afán de construir la cultura nacional y popular hace que sea tan importante que alguien como tú, que además de ser excelente grabadora y performancera, sea una investigadora que va a hacer trabajo de campo hasta el Cabo Catoche, hasta recorrer Baja California en el pleno desierto con un sol infernal. De modo que rindo al final un mínimo homenaje a quienes como tú, este programa, esta estación en la que estamos transmitiendo este saludo, hacen posible que sobreviva con toda modestia, pero gran importancia histórica, la cultura nacional y popular, que nos hará continuar con la vida, construyendo la vida, construyendo relaciones sociales justas y solidarias con los pobres de la tierra. Pues muchas gracias, bienvenido, y agradecer también que transmitimos aquí en esta estación de radio. Pues sí, hay que seguir trabajando, hay que conocer la ruta de nuestros maestros, como todos los que tú dices, Picchetta, ir hasta allá, cómo llegó al Cabo Catoche, cómo lo logró ese impulso de vida. Comentábamos, tal vez en una intención de clandestinaje, no lo sabemos, solamente son aproximaciones de quienes hemos recorrido su camino físicamente. Y aquí estamos también rindiéndole un homenaje, un pequeño tributo con tus palabras, siempre muy sabias, también muy aleccionadoras, para y una guía importante para los que nos dedicamos al arte y seguir un camino conjunto, un camino lejos de del egoísmo creativo. Pues muchas gracias por tus palabras, Alberto Hijas. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo artístico y cultural que tú haces en ese lugar tan bello, al pie de los volcanes y resistiendo a sus estremecimientos. Claro, pues es parte de ese impulso de vida. Claro. Que nos tiene aquí hoy compartiendo con todos los radioescuchas. Y pues ahora sí que ánimo, no son palabras recreativas, sino pues sigamos en una filosofía de vida, una filosofía de vida creativa con el que está a un lado de nosotros. Y volvamos la práctica cotidiana a esa filosofía de vida. Hay que realizarla en el mundo y con la gente, con los compañeros y compañeras. Pues un abrazo fraternal, agradecer también a nuestra compañera Yolo que está haciendo posible esta transmisión. Y pues nos vamos a despedir con la letra de esta pieza, de este autor también yucateco, que escribe la letra de Caminante del Mayab, Antonio Méndez Bolio también. Él nació y murió entre 1884 y 1957. Fue abogado, poeta, periodista, historiador y político mexicano por allá de Yucatán, y nos regala estas palabras para recordar a nuestros grandes autores de México, que aunque están lejos en las penínsulas, como dices, tanto de Yucatán como de Baja California, pertenecemos al mismo país, a la misma comunidad. Vaya pues este homenaje a nuestros compañeros de Yucatán también, Caminante del Mayab, música de Guti Cárdenas, letra de Antonio Méndez Bolio. Y un abrazo a querido Alberto Higas. Gracias. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.